fechas recientes, varios países informaron la noticia de las actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un junto con sus fotos. Los medios de difusión masiva de Rusia, China, Laos, Checo, Italia, Estados Unidos, Senegal, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Congo Democrático y Brasil transmitieron la noticia de su visita a la escuela secundaria de huérfanos de Pyongyang, construida con excelencia, y su encuentro con el enviado especial del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su comitiva. El periódico digital ruso Vremya Peremyon, las páginas web de Internet del Comité Nacional de Estudio del Kim Jong-unismo de Nigeria y la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo, publicaron la noticia de que el mariscal Kim Jong-un se tomó la foto memorable junto a los contribuyentes al exitoso lanzamiento de ensayo del cohete balístico estratégico a larga y mediana distancia, Tierra-Tierra Fason 10, y por su parte, la agencia noticiera digital de Rusia, Primorsky Reporter, y el rotativo nepalés Arctic, la noticia de su orientación en el mismo terreno sobre dicho lanzamiento.